Hot and Cold de Katy Perry, la ex esposa de Russell Brand, que ya salió a decir esto. Ay, sí. ¿Es mentira? Es mentira todo. Obvio, cuando alguno lo ha aceptado, ¿no? Pero además también metió como un discurso político, ¿no? Claro, pues sí. Es que él siempre ha estado metido en ese, en esas vueltas de conspiraciones. Él estuvo muy en contra de las vacunaciones y de todo ese tema de COVID. Sí. COVID. El COVID. Queda así, ¿no? Sí, el COVID. Se quedó el COVID. COVID, claro. Aquí en esta emisora, Camila, le dijimos COVID. COVID. Durante gran par para poder soportar. Sí, me parece bien, me parece bien. Siempre llegaba, Alejandro Gary llegaba con alguna gripita y yo le decía, papito, ¿tiene COVID? Ay, no, COVID. Y cualquiera, alguien esto no decía, ¿es COVID? COVID. Bueno, lo llamaremos COVID de ahora en adelante. Me parece bien, Cami, gracias por acompañarnos. Bienvenida. Bienvenida a este paraíso. Son las 9:10 en Mañanas de la X, celebridades que huelen bien. ¿Qué ha dicho la gente? ¿Qué supone? ¿Qué especula? Esto le encanta a la gente, ¿no? Claro. Sí. La gente le encanta especular. No, sí. El chisme, imaginarse. El chisme. Sí, a la gente le gusta imaginarse. Sí, eso es chévere. Andrés sí. Gordillo dice David Beckham. Y además de eso también lo argumenta. Dice, había una anécdota de un compañero del Manchester que estaba impresionado porque incluso al terminar los partidos el tipo siempre olía bien. Vea pues. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. Sí, exacto. Es verdad. Didier dice Ana de Armas. ¿Sí? Sí, uh-huh. Sí. Como a durazno. Bien, sí estoy ahí. Sí, sí, sí, sí. Como sí. A pomarrosa. Andrea Orjuela, Alicia Keys. Dice, huele a elegancia, a dama, a preciosura. Sí. Sí. Esa debe oler como a vainilla. Sí, sí. O como a coco. Coco. No sé. Sí. A la vuelta. Coco sí. Miel. Coco. Coco miel. Luis dice Taylor Swift. No sé. ¿Por qué? A mí me parece que sí. Ay. ¿Por qué? O sea, no huele mal. No, obvio, no. Huele rico, huele. Esa debe oler rico. Sí. Esa debe oler. Pero normalito. Como a dinero. Malabanda. Ah, bueno, no, ese es el mejor el olor. El mejor olor. Ay, yo quisiera oler a eso. Claro. Ay, los billetes que huelen feo. Pero. Todos. Pero cuando están en la billetera de uno. Los nuevos huelen deli. Sí, los sí, que sí, están como a libro. Recién impresos. Royce dice: un tipo que debe oler rico es Marc Anthony porque anda con unas viejas tan hermosas. Uy, sí, mil veces. Diré sí, que sí, claro que sí. ¿Ustedes creen que Marc Anthony huele rico? Sí. Uy, bueno. Sí. Uh-huh. ¿Todo? Sí. No, y debe oler rico. Yo bueno. Creo. Julián dice: Tony Bennett. Seguramente olía a elegancia hecha perfume. Sí, no, señorazo. El señorazo. Señorazo. Dios mío. Claro, el hombre que le cedió el trono a Luis Alfonso. Claro. No, toque madera. Nos van pobre a Tony Bennett, ya se va a levantar el man, literal. Ay, el contento. Pobre Tony. El contento. Pobre Tony. El elegantoso. ¿Cómo desprestigiaron su carrera en 2 segundos, no? El elegantoso Tony Bennett. Sigan compartiendo olores. Qué rico. Ah, bueno. Está chévere. Sí, sí, está bien. Bueno, señor. Yo les tenía aquí un dato. Señor. Que yo no sé si quiera sí. Compartirlo. No, compártelo porque ya nos mandaste sí, ya, a esto. Ya. Y uno tiene que terminar lo que empieza, Alejandro. Bueno. A ver. Se me cayó el alcance en Instagram. Pero bueno. Vuelve y retoma. Focus. Perdón. Sí. Focus. Vamos. Focus, focus, focus. Focus, focus. Bueno, me encontré una lista. Sí. Esto, yo no sé por qué estoy hablando de esto. Yo soy un señor casado. Ay. Pero. ¿Nalguería? No, no son nalgas. Ah, ok. Pero son como recomendaciones que están haciendo en la revista Time. Ajá. Para hacer preguntas en una primera cita. Ay, me encanta. Vamos, sí. Sí, sí, sí, sí, apruebo. Bueno. Peguémosle. Entonces, preguntas que pueden salir muy bien okay. En una primera cita. 11 preguntas. 11 questions. Nosotros comenzamos hoy el programa a las 7 de la mañana con una canción llamada 21 questions. Entonces, bien. Continuamos esa libre. Saga. Uh-huh. Con 11 preguntas para hacer una primera cita. La primera es, ¿cuál fue el último concierto al que fuiste? Sí. ¿Y qué tal si me cuentas cuál fue el primero? ¿Qué okay. Opinan? Sí, sí. Me gusta abre el lado conversación. Musical. Sí, abre conversación. Ahora, es que es buena porque a nosotros nos gusta la música. Una persona que no le gusta la música va a decir, uy, yo no me acuerdo de eso nunca. ya hasta ahí llegó. Ya o sea, el 95% de la gente. Pero sí, lo que pasa es que no, también la música a uno le tiene, le recuerda cosas. Entonces recuerda uno cosas. Ahí ya empieza una conversación íntima. Y claro, uno se da cuenta, esta persona le gusta esta clase de música, exacto, podemos. Y no va filtrando de cositas. Sí. Si le dicen los chiches vallenatos, pues uno ya dice. Bueno, eso no es lo mío. Llegó mi carro. Exacto. Es que los chiches. Exacto. Gives you a sense of not just who that person is, but what they connect to emotionally, como dice Camila. Uh-huh. No solamente te da un sentido de quién es la persona que está sentada al frente tuyo, sino también cómo se conectan emocionalmente. Total. Perfecto. Y compartir buenas memorias, buenos recuerdos, promueve un sentido de unidad. Bien. Otra pregunta que sí dice la revista Time que funcionaría bien en una cita es... ¿Eres una morning person o eres un night owl? Importantísima. Okay, también. La gente sí no valora esa pregunta, exacto, y es tan importante. ¿Será? Sí, claro, porque uno es, de pronto yo soy una super morning person y mi compañero, pareja, lo que sea que tenga, de pronto es una super night, no vamos a poder vivir, vamos a poder convivir. Bueno. What's your relationship goal? Metas de relaciones. ¿Cuáles son tus metas a la hora de tener una relación? Esa es otra pregunta. 3 de 11 preguntas. No. Pero esa está incómoda para hacer sí la primera. ¿Cuál, exacto. ¿Cuál? No, y mil veces ¿metas? No. Metas para una cita, para una relación. ¿Cuáles son tus metas para una relación? Es demasiado. Si se está buscando un compromiso a largo plazo. No. ¿Pero la primera cita? Sí, no. No, cringe. aborten eso. No. Esa pregunta, no. Yo la puedo encender por un lugar. Un momento. Sí, on a first date. Sí, first date. No, eso hagan es muy invasivo para hacer la primera cita. Sí, porque tú vas a comer, a conocer a la otra persona y la otra ya te está diciendo, ¿y tú qué metas tienes en una relación? No, quieres comer hoy, quiero comer hoy e irme a mi casa. Hoy puede que no te dé un besito ni nada. Exacto. Y puede que mañana volvamos a hablar. Ya. No, la primera cita no. Es así, no. Ok. Pero ¿qué pasa si la persona con la que estás saliendo en esa primera cita está en su era de situationship? Exacto, es que allá iba, es como, bueno, ¿qué esperamos de esta primera cita? Porque también puede ser al otro lado, como... Si... Pero la primera cita no es para conocerse siempre. Es como para ver qué onda, para ir viendo si uno fluye. Para otra cosa también. Bueno, también. Ah, pero sí, menos preguntas lo de la relación, si es para otra claridad, cosa. Claridad. No, pero es que no es relaciones, para la primera. ¿Qué esperas de esta cita, cierto, Alejo? No, el relación. Sí. No. ¿Qué esperas de esta primera cita? No, ¿qué esperas de esta relación? De esta relación. Metas de la relación. Exacto. Metas. Chao. No. Chao. No, demasiado invasivo. Muy rápido. No. Dice el experto que está siendo consultado por revista Time, sí, que entre más claras sean las preguntas, más rápidas serán las respuestas y se sale rápido del paso. Perfecto, me gusta eso, practicidad. Sí, que puede ser muy íntima, puede ser muy directa, pero funciona de inmediato. Ahorra tiempo. Ahorra tiempo. Ya. Me encanta. So people will tell you who they are the first time. Eso, la gente te dice quiénes son a la primera vez. Perfecto. Sí. ¿Qué es lo que más te emociona de tu trabajo? Esa está bien. Esa es linda. Chévere. Sí, es esa linda. Está bien. Es linda. Bueno. Nuestro interés. Dicen que es un asunto útil. Sí. Que es un tema útil de aprender. Porque les ayuda también a entender las metas que tienen laboralmente, profesionalmente, o lo que están haciendo en estos momentos, o qué los emociona o las emociona en estos momentos. Chévere, sí. Exacto. O si está desempleado o no, también. Claro. Dicen, no sé, yo trabajo mucho o lo que sea, ahí pasan cosas importantes. ¿Con quién estás más cerca en tu familia? Who are your closest? ¿Quién es la persona que más quieres? ¿Quién es la persona que más aprecias, cercana, que más admiras en la familia? Está bien también. Eso también es linda. Sí, porque haces conexión, o sea, ya sabes cuál es la persona importante para el otro y sabes, esa persona hay que llevarla bonito. Ahora hay una clave a esta pregunta y es que la respuesta no puede ser causal de juicio. Ok. Ay, ¿cómo así? Que a tu tía y tu tía. Escuchamos, pero y no y juzgamos. Entonces tu mamá. Exacto. Si tú dices, no, mi primo Francisco Javier es la persona que. ¿En serio? Y tu mamá. ¿Y la mamá? Sí, no, eso no lo. Claro, claro. Pero uno también conoce la historia de la otra persona. No, estás ahí, apenas. Ahí, exacto, entiendes. No tengo mamá, o sí, o lo que sea, o yo hace rato no vivo con mi mamá. En fin, ahí ya empiezas a conocer un poco la historia de la otra persona. Claro. Bien. Háblame de tu mejor amigo o de tu mejor amiga. Uy, tell me about your best friend. Yo quisiera escuchar la respuesta de Alejandro. A ver, Alejandro. ¿Mejor amigo de mi mejor amiga? Sí, yo te digo, Alejandro, ¿quién es tu mejor amigo? Háblame de tu mejor amigo, tu mejor amiga. Uy. Ah, ¿vieron? La Dirty. Háblame de ella, háblame de ella. Probablemente la Dirty. Ay, qué lindo. Yo diría así, la Dirty. ¿Quién es la Dirty? ¿Quién es la Dirty? La cochina esa. ¿Por qué? Sí. ¿Por qué le dices sucia? La sucia. Los oyentes preguntan mucho eso. ¿Sí? Sí, sí, sí. ¿Y a ti por qué Alejandro te dice así? ¿En serio? Sí. Pero es porque tú te llamas así. Así Dirty es. Diana. Por la canción de Michael Jasso, diles. Sí. Bueno, te bueno, quiero. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan de esa pregunta? Sí, sí, a mí me parece buena. Además, también como un filtro. Porque podemos parar de reír en este momento. Es que él manda la yuboki. No, sí, él, no, él aparece. Siempre, yo no soy cada ahí. Que aparece es motivo de regocijo. Entonces, ¿qué decías, Cami? No, que yo siento que es una muy buena pregunta porque yo soy de las personas que va filtrando cuando me dicen, no, es que yo no tengo amigos. Ya es para mí es una red flag. Es, si tú no tienes amigos, algo está mal en ti. Nunca has tenido un amigo, está mal. Pues sin un... Y no la otra persona eres tú. Sí, sí, sí, exactamente. Bien. Por lo menos que tengas uno, me parece importante. ¿Qué tienes en tu bucket list? Ay, ¿qué sí. tienes en tu lista de cosas para hacer antes de morirte? ¿O qué te hace sentir vivo o viva? Ah, sí, muy bonito. Es lindo. Y arranco a hablar de taro, de anís, es de canela. Y una gomita pelos y, la, y así, toda la cita hablé yo sola. ¿Gomita pelos? No, entonces ya no. Es que puede ser difícil. Sí, ¿no? Sí, sí. No, pero es chévere porque uno conoce a la gente. Y le dan ideas también de una segunda cita. Bien, sí. ¿Quién es tu ejemplo a seguir? ¿Quién es tu modelo a seguir? ¿Y por qué? Chévere. Eso está de pensar, ¿no? Sí, está Thanos. Tricky. Claro. Thanos, siempre. Eso está bien tricky. Pero yeah. Le va a dar a uno un sentido de... ¿Qué está aspirando esa persona? Claro. No, entonces no voy a decir Thanos porque ya se imaginan cosas, ¿no? No, siempre Jesucristo. Siempre vas bien ahí. Jesucristo siempre. Vas ganando. Ganas. Camila y yo somos parecidas en tantas cosas, pero tan separadas. Yo Thanos y ella Jesucristo. ¿Quieres hijos? Fija. Uy, sí. No sé si para la primera cita, pero sí es importantísimo. Sí, esta es grande, señor. Esa es una gran pregunta. Sí. Y la verdad, es una pregunta que debe hacerse ahí, a en ver. Ese momento, ya, en a la ver. Primera cita, ya, salir del paso, sí, de una. Sí, sí. Tengo miedo. Estoy salga ahí. De ahí. Ay, a ver, rápido. Sí, pues me parece bien también. Los es, hijos, un, es, los hijos. Es un acercamiento. Yo, no, no es, yo creo que entre los latinos preguntamos mucho más fácil eso que entre gringos, ¿no? Los gringos son un poquito más temerositos de... ¿De ese nivel de intimismo en una primera cita o no? Yo creo que sí. Nosotros bueno, con Camila estábamos esperando la pregunta. No, es la de los hijos, ¿cierto, Alejo? ¿Qué? La pregunta... ¿Qué? Sí. Grande. Sí, sí, sí. Ah. Es de una. Sí, no, no, esa es la que yo les decía, que es una gran pregunta. Yo lo hacía antes, yo le dije, vea, yo quiero... Gemelas. Dos hijas, gemelas. ¿Pero eso no lo dice en la primera cita? ¿Sirve o no? Sí. Ya. ¿En la primera? No, se presenta. Maneras. Mucho gusto, soy Andrés, quiero gemelas.